Desde Islandia vamos a escuchar a Björk. Ella es una cantautora, multiinstrumentista, compositora y productora. Pasó sus primeros años en Reykjavik, donde se convirtió en vocalista profesional a los 11 años al publicar su primer álbum, Björk. El álbum fue exitoso en Islandia, pero no fue publicado fuera del país. Tras haber formado algunas bandas post-punk, Björk saltó a la fama como una de las cantantes principales del rock alternativo de Sugar Cubes, manteniendo un seguimiento de culto en Estados Unidos y Reino Unido. Tras la desintegración del grupo, Björk se mudó a Londres, donde comenzó una carrera en solitario. Debut fue su segundo álbum, lanzado en 1993. Björk con el tema Human Behavior. Yeah. Esto es Fuego Sagrado. Quitarán de ahí es el cuarto disco de la agrupación quiteña Guardarraya, que nace en el año 2000 como un proyecto musical acústico de experimentación. De este cuarto disco nos traen el tema Pobre Animal. Pobre animal, viste de traje hacia aviones de verdad. Labra la tierra, se enamora, compra el pan. Va por la vida delirando, no entendiendo, va soñando, va tratando, imitando a su papá. Habla de más, se reproduce, nace y muere sin parar. Pero no le pregunten de dónde viene ni a dónde va, tratando de hacerse una balsita, va flotando. Va inventando 15 formas para hacerse millonario. Va apostando, hecho loco por la vida, va tratando de salvar el día a día de girar. Como si entendiera todo lo que va pasando. Fondo, antes conocido como Bajo Fondo Tango Club, es una agrupación musical de tango electrónico formada por músicos uruguayos y argentinos. Sus integrantes son Gustavo Santaolalla, Juan Campodónico, Luciano Superviele, Verónica Loza, Martín Ferrés, Javier Casada, Adrián Sosa y Gabriel Casacuberta. La idea original nació de Gustavo Santaolalla y Juan Campodónico a partir de la necesidad de dar una visión de la vida humana en el Río de la Plata a través de un sello electrónico con raíces latinas. Vamos a escuchar a Bajo Fondo junto a Gustavo Cerati con el tema Mareo. Yeah.

corazón es de cristal, no guarda nada que no veas, solo un pequeño resplandor de nuestra hoguera. Desde Chile vamos a escuchar a la banda de punk rock Los Miserables, que se formó en 1990 con influencias de hard rock, del hardcore punk, ska y rock alternativo. Ellos nos traen el tema Al Otro Lado del Sol. ya no hay más temor. Tú le has dado a mi vida nuevo ser. Hoy por ti yo vuelvo a vivir. Hoy por ti he vuelto a sentir la ternura que un día perdí. Hoy es para ti. México, vamos a escuchar a la cantante María Natalia Lafourcade Silva, mejor conocida como Natalia Lafourcade. Ella es cantante, compositora, productora musical, arreglista y actriz mexicana. Nos trae el tema Solamente te lo doy a ti. No sé. Que no te quiso decir todo lo que sucedió esa noche que tú y yo nos miramos a los ojos, descubrimos lo que hay dentro. Quiso mirar lo bonito del amor que tenemos tú y yo. Oh, mirarnos nuestros cuerpos y tocarnos lo que hay dentro. Todo lo que yo quiero sentir es que Desde Colombia vamos a escuchar a Andrés Mauricio Cabas Rosales, o mejor conocido como Cabas. Él es un músico, cantante y compositor cuyo estilo incorpora al pop y al rock latino distintos elementos del folclore de su país, tomados principalmente de ritmos autóctonos de la costa caribe, como lo son el fandango, el porro, la cumbia, el bullerengue, la chalupa y el chandé. Cabas junto a Enrique Bumburi y Orishas con el tema He Pecado. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. He pecado, mira no te acerques a mi lado. Amé con las fuerzas de mi corazón y es hoy día hace daño. He fallado, te di todo y no pedí ni el cambio. Amé sin pena y sin condición, como me lo ha enseñado. Y traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón. No importa si tú eres quien domina y transporta la sangre de mi vena a tu humilde corazón, cerrando su grieta como Romeo y Julieta. Así camina este bolero, soy yo. Míralo, míralo, te digo. Así camina este bolero, soy yo. Nieves Rebolledo Vila, mejor conocida como Bebé, es una cantautora y actriz española. Ella ganó la fama internacional con sus sencillos Malo y Ella. Escuchemos de Bebé el tema Ska de la Tierra.

por hoy en nuestra emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Nos acompañaron Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada. Que tengan una buena tarde. Para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la mamá. Son cuatro lápices de cuatro colores, mire que...